Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz lunes 28 de agosto del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de noticias Cultura al Día. Esta servidora Lizeth Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. En los controles está Luis Yerloyo. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro, el mundo entero está invitado a jornada de paz y soberanía con Venezuela. Gobierno Nacional rechaza comunicado de la MUD que apoya agresión de Estados Unidos contra Venezuela. Tras supuesta incursión de Guardia Nacional Bolivariana en Paraguachón, Padrino López alerta sobre falsos positivos. Plan Chamba Juvenil incorporó 300.000 jóvenes en ocupaciones productivas. Cultura. Trabuco venezolano fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Exposición Caracas, Ciudad del Son fue inaugurada en PDVSA La Estancia. Este jueves, Red de Museos Bolivarianos inicia Cátedra Bolívar Libertador. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió con los representantes de movimientos políticos y sociales de diversas latitudes que participaron este sábado en Caracas en la reunión preparatoria de la Cumbre de Solidaridad Mundial con Venezuela, a celebrarse el 16 y 17 de septiembre en rechazo a los ataques perpetrados contra la nación suramericana por el poder económico imperial. Bueno, camarada, estamos finalizando la jornada preparatoria de la gran jornada de solidaridad, amor y apoyo al pueblo de Venezuela. Compañeros de todo el mundo, de toda la América, de todo el Caribe, de los Estados Unidos, de Europa, están aquí presentes, le damos las gracias. Nos vemos el 16 y 17 de septiembre. El mundo entero está invitado a la jornada de solidaridad y apoyo a Venezuela, a la paz, a la soberanía. Jornada de diálogo, paz y soberanía con el pueblo de Venezuela. Estamos siendo amenazados como nunca antes por el Imperio del Norte. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Gobierno Nacional expresó este domingo su rechazo al comunicado difundido por la autollamada Mesa de la Unidad Democrática, en el que apoya la agresión económica contra Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. 12:06. El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, rechazó y calificó como un falso positivo las acusaciones hechas por el gobernador del departamento de La Guajira en Colombia, Wilder Guerra, quien aseguró que 20 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana en motos supuestamente había incursionado de forma ilegal al pueblo fronterizo de Paraguachón en Colombia. Y por otra parte, quiero rechazar todas las declaraciones regionales, locales, que se han originado desde Colombia, denunciando el paso de unidades militares de la Guardia Nacional, específicamente allá en el corregimiento de Paraguachón. Lo rechazamos. Rechazamos esas denuncias totalmente falsas, completamente falsas. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Un total de 300.000 jóvenes del Plan Chamba Juvenil están incorporados a ocupaciones laborales productivas, informó el ministro para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante. que en un llamado que hiciera el presidente Nicolás Maduro a la juventud venezolana, se incorporaron más de 500,000 de jóvenes, 594,000 jóvenes al Plan Chamba Juvenil, con dos pilares, estudio y trabajo. Estamos convocando, invitando a la juventud venezolana a incorporarse al proceso productivo nacional. Pero además de eso, decirte que por lo menos el 25% de los jóvenes que se inscribieron al Plan Chamba Juvenil son profesionales. Pero además de eso, decirte que por lo menos 2,000 jóvenes que se inscribieron tienen posgrado y ya están siendo incorporados, llamados por nosotros, de acuerdo a su especialidad, a empresas, ministerios, instituciones, en función de incorporarlo fundamentalmente al hecho productivo. 12:08. La ministra del Poder Popular para la Cultura, Alejandrina Reyes, entregó el título de Patrimonio Cultural de la Nación a la agrupación El Trabuco Venezolano y a su promotor principal, el músico Alberto Naranjo, en un acto homenaje celebrado el pasado viernes en la Sala Ríos Reina del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, reconociendo así la trayectoria y el trabajo de la agrupación. Generando información, Cultura al Día. En el marco del octavo Festival de Salsa PDVSA a la Estancia, inauguró la exposición Caracas, Ciudad del Son, encabezada por el diseñador, antropólogo y musicólogo Alejandro Calzadilla. El público capitalino podrá apreciar a través de imágenes un recuento histórico del género son caraqueño que cuenta con más de 50 años de trayectoria artística, enmarcada en la celebración de los 450 años de la ciudad de Caracas. 12:09. Cultura al Día. Y este jueves 31 de agosto a las 10 de la mañana, la Red de Museos Bolivarianos, perteneciente al Centro Nacional de Historia, dará inicio a la Cátedra Bolívar Libertador, con la ponencia del profesor Alexander Torres, titulada Bolívar reinterpretado por Chávez, en la cual destacará el carácter nacionalista, contrahegemónico, popular y religioso del líder político venezolano del siglo XIX. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y a las 12:10 hacemos un contacto vía telefónico al Estado Monagas. Vamos a tener de invitada a la gobernadora Yelixa Santaella. Ella nos va a hablar del plan de relanzamiento asfaltado de la ciudad y otras actividades que se desarrollan en el estado, tanto en el ámbito cultural y político. Estamos haciendo contacto vía telefónica, estamos en sintonía, ya la tenemos. Bienvenida a la gobernadora del estado Monagas, Yelixa Santaella, a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos escucha, gobernadora? Muchísimas gracias a esta hora de... ¿Aló? Sí, buenas tardes, ya estamos al aire. Cultura el Día. Buenas tardes. Buenas tardes. Hacemos contacto con el estado Monagas para conversar con la gobernadora Yelixa Santaella. Ok, muchísimas gracias. Ok, por acá le habla César Barrio, corresponsal de la zona de Alba Ciudad. Ya tenemos a la ciudadana gobernadora Yelixa Santaella, quien está dando un balance del plan de relanzamiento de embelleciendo la ciudad. Entonces vamos a escuchar a la ciudadana gobernadora Yelixa Santaella, quien habla de la importancia que tiene pues el embellecimiento de esta zona oriental en nuestro país. Importante también decirle que en el marco de lo que está realizando la ciudadana gobernadora y de la revolución, hay un auge importante pues de beneficios para la colectividad. Entonces vamos a escuchar a la ciudadana gobernadora Yelixa Santaella. En la colectividad precisamente pues grandes inquietudes, el reto es mayor y yo quiero asumir ante los monaguenses este reto que hace 5 años cuando fui designada por el comandante Chávez para ser gobernadora de un estado en el cual pues había estudiado pero no tenía mi vida diaria, y si en esa oportunidad fuimos capaces de vencer, yo creo que hay un trabajo con los vecinos, hay un trabajo en la calle, hay un trabajo en las comunidades, y precisamente ese trabajo tiene que ver hoy con el lanzamiento de un plan que conlleva en una avanzada, denominamos Maturín, Avanzamos Contigo, tiene que ver en la parroquia Los Godos, donde estamos empleando hoy unas 2.000 personas para atender el tema de saneamiento, desmalezamiento, pintura de las escuelas, arreglo de las escuelas, de ambulatorio, alumbrado público, es decir, toda una inversión que está haciendo la gobernación del estado Monagas para atender parte de lo que tú a diario eres vocera, como es pues la necesidad de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Eso lleva implícito pues lo que tú me preguntabas, el compromiso. Hay un compromiso que así lo he asumido ante los monaguenses. Creo que no tienen quejas, hemos trabajado fuertemente todos los días atendiendo muy de cerca a nuestro pueblo, a nuestra gente. Hay un nuevo modelo de gestión, hay un nuevo modelo de gobierno que se vincula con nuestro pueblo, que atiende a nuestro pueblo, sea en el teléfono, sea en la calle, sea con una carta, sea con un papelito, de alguna manera a través de estos programas que a veces escuchamos y escuchamos parte de las quejas y tomamos apunte y después mandamos a indagar, investigar. Es decir, todo un trabajo que le hemos dedicado, como tú decías, pues, al pueblo. Y un poco la familia, que es un gran compromiso con el pueblo. Y ese compromiso no lo podemos echar a un lado. Y por eso me he motivado a seguir con este proyecto de patria, aún con todos los obstáculos, porque se trata de la defensa de la patria y precisamente ante las amenazas de el gobierno de Estados Unidos, del presidente Trump, nosotros vamos a seguir pues defendiendo la soberanía y la independencia de esta patria, y por eso el compromiso que tenemos de colocar nuevamente mi nombre a la gobernación del estado Monagas. Van a hacer un parte con lo de Alfa, ¿no? La gobernadora y Yanira Santa Ella da un balance general pues de lo que se está realizando en el estado Monagas, acerca de la importancia. Y a las 12:15 les damos las gracias a nuestro compañero de Alba Ciudad, que se encuentra en el estado Monagas, con declaraciones de la gobernadora del estado, Yelixa Santaella. 12:15 y así llegamos al final del resumen de noticias desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. En la coordinación de información, Sinamay González. En la producción, edición y montaje, James Martínez. En los controles, ahora nos acompaña Emmanuel Hitler. En la locución y conducción, esta servidora, Lisdeth Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó resumen de noticias Cultura al Día. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad 96.3 FM. 12:19. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Ponerle sabor, alegría y salero para todo el bailador. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 25 minutos. En Alba Ciudad, 96.3 FM. caminado este mundo, muchas lugares he visto. He caminado este mundo, muchas lugares he visto. Y estoy seguro que a nadie yo le vi unos ojos tan lindos. Y estoy seguro que a nadie yo le vi unos ojos tan lindos. Marrón como la canela y bellos como una estrella. Marrón como la canela y bellos como una estrella. Y si los ponga la lluvia son iguales a las palmeras. Si los ponga la lluvia son iguales a las palmeras. He caminado este mundo, muchas mujeres he visto. Y estoy seguro que a nadie yo le vi unos ojos tan lindos. Y estoy seguro que a nadie yo le vi unos ojos tan lindos. Que me enamoran, que me conquistan, que me ilusionan. De luna llena, que me enamoran, que me conquistan, que me ilusionan. De luna llena. Señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la Conciencia. Revolución Cultural. Las 12 y 34 minutos. Servicio Social de Alba Ciudad 96.3 FM. Quien requiera tratamiento médico, insumos, ayudas técnicas, intervención quirúrgica, equipos y estudios médicos, dirigirse a la Secretaría de Gestión Social del Gobierno de Distrito Capital con los siguientes documentos. Una carta de solicitud dirigida al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con atención al Jefe de Gobierno del Distrito Capital, Antonio Benavides Torres, especificando números de teléfono teléfono y dirección de habitación, original y copia. Una copia de cédula de identidad del solicitante o beneficiario, en el caso de ser niño, niña y adolescente, una copia de la partida de nacimiento. Un informe médico original vigente, no mayor de 3 meses, con firma, sello y membrete de la institución, en el cual especifique claramente el diagnóstico y los requerimientos del paciente, los récipes de medicina y sus respectivas indicaciones. Alba Ciudad 96.3 FM, somos soberanía, somos cultura. Uno de los puntos del presidente Nicolás Maduro para la Asamblea Nacional Constituyente: impulsar las nuevas formas de participación. La democracia protagónica, participativa y directa deben fortalecerse. Hay que constitucionalizar las comunas y los consejos comunales, llevarlos al rango más alto del país. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto. Cómo me gusta Venezuela. Cómo me gusta Venezuela. Su verde, la gente, el sonido caliente. Llevo por siempre. Como me gusta Venezuela. Tu ritmo es mi amante, tu sendero mi ventana, mi luz mi mañana, mi pasión mi sangre. Quiero hacer un papagayo volador multicolor. Sipsi, pregonando conciencia. Amigo revolucionario. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad 96.3 FM. A Venezuela bonita. Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve, nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años, sin pasar tú por mí, detenida. Te doy una canción, si abro una puerta y de las sombras sales tú. Te doy una canción de madrugada, cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando aparece el misterio del amor, pero si no aparece, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera, me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia, que me quiere, no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sientes. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla. Como doy el amor. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12:41. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Do we have any lawbreakers out here? I said, do we have any lawbreakers out here? Break it! Law! Was completely wasted, out of work and down. All inside, it's so frustrating, and the trip from town to town. Feel as though nobody cares if I live or die. So I might as well be here to put some action in my life. Come on! Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. So much more than golden future, I can't even start. I have every promise broken, there's anger in my heart. You don't know what it's like, you don't have a clue. If you did, you'd find yourself doing the same thing too, oh yeah. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Don't know what it's like. las 12 y 46 minutos. Esta mañana me he levantado. Ovela, chao, ovela, chao, ovela, chao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al opresor. Oh, guerrillero, me voy contigo. Ovela, chao, ovela, chao, ovela, chao, chao, chao. Guerrillero, me voy contigo porque me siento aquí morir. Caigo en la guerrilla, ovela, chao, ovela, chao, ovela, chao, chao, chao. Si yo caigo en la guerrilla, coge el cubano mi fusil. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 50 minutos. Directo a La bomba mata, la guerra mata, y el hambre mata, el hombre muere como rata. La indiferencia asesina, la prepotencia extermina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. La bomba mata, la guerra mata, el hambre mata, el hombre muere como rata. La indiferencia asesina, la prepotencia extermina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. Paz, paz, no más, más de lo mismo. Nosotros los humanos siempre saltando al abismo. Terrorismo, fanatismo, occidental, patriotismo. Activado de fondo, mismo mecanismo es el bautismo. La consagración de la ignorancia humana. La autodestrucción parece soberana. Propia de la raza, de su especie y su naturaleza. La impotencia es tal y el caos general. Que el ego siempre ciego sosteniendo esta situación. Mientras la raza humana amenazada a punto de extinción. Hemos perdido todo tipo de coherencia. Hemos perdido hasta el instinto de supervivencia. Chocando y chocando, chocando contra lo mismo. Cayendo y cayendo, cayendo en el mismo abismo. ¿No te diste cuenta que la cuenta regresiva ha sido activada? La bomba detonada y cuando explotes no queda nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Comprar la luna? ¡Qué cómico! De esta no te salva ni tu poder económico. ¡Qué trágico! Que la conciencia no nos salve. Yo quiero ver qué va a pasar cuando la naturaleza hable. Muere como rata, la indiferencia asesina, la prepotencia extermina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. La bomba mata, la guerra mata, el hambre mata, el hombre muere como rata. La indiferencia asesina, la prepotencia extermina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. Caos genérico, pánico satánico, se extiende por el mundo un estado problemático. Tráfico vandálico, bélico y cínico. La esperanza de este mundo desterrada de un mordisco arisco. Y no puedo, no quiero, me niego y reniego a ser parte de este juego cruel, manejo del manejo. En el cual, en forma elemental, cuidarse el propio pellejo es la meta principal. Tal situación fatal, crucial, social, se vuelve demencia al final. Puñal, brutal, intencional a la moral, que patéticamente poca queda. La dignidad un sorete pisoteado en la vereda. La honestidad se compra con tan solo una moneda. Y ante tanto desastre no hay justicia que proceda. Veo como mucha gente proclama querer un cambio en lo teórico y se va al mazo cuando tiene que jugársela a lo práctico. Veo como la hipocresía es el reflejo de nosotros, la burguesía. Solamente si es nuestro el culo que se toca nos alzamos en rebeldía. Y luego la furia desaparece, se sacia, se va como vino un día. Aquí no hay espectadores, somos todos responsables directos. Y contra cosa la política sin un reflejo nuestro, un monstruo sin rostro que camina sin rastro. Lo hemos creado nosotros mismos y ahora nos da asco. Se nos ha escapado de las manos, ahora mira dónde estamos. En este suicidio colectivo los seres humanos. Chocando y chocando, chocando contra lo mismo. Cayendo y cayendo, cayendo en un mismo abismo. Qué trágico que la conciencia no nos salve. Yo quiero ver qué va a pasar cuando la naturaleza hable. Potencia extermina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. La bomba mata, la guerra mata, el hambre mata, el hombre muere como rata. La indiferencia asesina, la prepotencia extermina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. A sí mismo se asesina. A sí mismo se asesina. A sí mismo se asesina. A sí mismo se asesina. Las 12 y 56 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Y sin nación, y sin nación. tierra venezolana. Ese equipo es mío, es tuyo, es nuestro. Ese equipo es mío, es tuyo, es tierra venezolana. Ese equipo es mío, es tuyo, es nuestro. Ese equipo es mío, es tuyo, es tierra venezolana. Ese equipo es mío, es tuyo, es nuestro. ¡Sí, señor! Una en punto. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia. Revolución cultural. El SENAC ha trabajado por la difusión, promoción, distribución y exhibición de estas producciones con sello venezolano en distintos escenarios del país y del mundo. Para lucirlo y mostrar al público, nacional e internacionalmente, la forma auténtica con la que los realizadores del país cuentan sus historias. 12 años después, logra la aprobación de la primera reforma de la Ley de Cinematografía Nacional en el año 2005, proyecto que articuló con la participación de la comunidad cinematográfica del país en toda su pluralidad. Con esta reforma, se dio pie por primera vez a abordar áreas como la formación y la capacitación cinematográfica, con lo cual se creó en el 2005 el Laboratorio de Cine y el Audiovisual de Venezuela, Rodolfo Santana, contribuyendo así en el proceso de aprendizaje de jóvenes cineastas en las diferentes áreas y fases de la producción cinematográfica. Feliz aniversario número 23 para el Centro Nacional de Cinematografía. Les desea Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. La ministra del Poder Popular para la Mujer e Identidad de Género, Blanca Cao, presidió este martes en Caracas la inauguración de la Expoventa Ban Mujer, Banco de Desarrollo de la Mujer, Potencia Escolar 2017. La feria estará disponible desde el 15 de agosto hasta el 16 de septiembre en la sede de Ban Mujer, en la Avenida Urdaneta de Caracas. La funcionaria instó a los participantes a garantizar el desarrollo de la Venezuela dentro de la gran potencia latinoamericana. El debate que tenemos ahora es la transformación del modelo productivo que tiene que ver con la participación activa de la mitad de la población, que somos más de 15 millones de mujeres, precisó. ECAO invitó a los emprendedores a trabajar para que el modelo sea solidario y socialista, que permita el desarrollo de la patria y de nuestros pueblos, garantizar que nuestra mujer participe de manera protagónica. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1794, nació Johann Wolfgang von Goethe. Fue un poeta, novelista, dramaturgo y científico alemán que ayudó a fundar el romanticismo, movimiento al que influenció profundamente. Su obra abarca géneros como la novela, la poesía lírica, el drama e incluso controvertidos tratados científicos. Dejó una profunda huella en importantes escritores, compositores, pensadores y artistas posteriores, siendo incalculable en la filosofía alemana. Posterior y constante fuente de inspiración para todo tipo de obras. Su apellido da nombre al Goethe-Institut, organismo encargado de difundir la cultura alemana en todo el mundo. La mejor obra dramática de Goethe es sin duda el Fausto. que ha pasado a ser una obra clásica de la literatura universal. La primera versión, el Urfaust o Fausto original, fue terminada en 1773. La primera parte de esta compleja tragedia se articula en torno a dos centros fundamentales. El primero es la historia de cómo Fausto, fatigado de la vida y decepcionado de la ciencia, hace un pacto con el diablo, que le devuelve la juventud a cambio de su alma. El segundo es la historia de amor entre Fausto y Gretchen, que Mefistófeles manipula de forma que Fausto llegue al homicidio, mata al hermano de su amada y Gretchen tenga un embarazo indeseado, que le conduce primero al infanticidio y luego a ser ejecutada por asesinar a su hijo. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. La 1:04. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.